El reino de Dios es como el dueño de una finca. Así comienza esta parábola, mis amigos, aquí en San Mateo 20:1. El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Se arregló con ellos en pagarles el jornal de un día y lo mandó a trabajar a su viña. Volvió a salir a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viña y les pagaré lo que es justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros desocupados y les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los primeros. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió una moneda por el jornal del día. Después, cuando le tocó el turno a los que habían entrado primero, pensando que iban a recibir más, sin embargo recibieron la misma moneda. Al cobrar el jornal comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted le ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos aguantado todo el día el trabajo, el calor. Pero el dueño le contestó: amigo, no soy injusto contigo. ¿No te arreglé por una moneda de jornal al día? Toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este último que entró a trabajar lo mismo que a ti, ¿no tengo el derecho sobre lo que es mío? ¿No es mío el dinero? ¿O es que te da envidia el que yo sea bueno? De modo, termina Cristo, que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Misteriosa nuestra parábola. Nos viene bien a nosotros. Quizá porque, por gracia de Dios, entramos a trabajar en la viña, que es la Iglesia Católica, desde muy chiquitos. Desde niño nos bautizaron nuestros padres. Bueno, vinimos a la iglesia, tomamos la comunión, la confirmación, y quizás ya empezamos a trabajar, a aprender cosas, a dar una mano en los cantos, en el catecismo, a estar en un grupo, a visitar a algún enfermo, a algún pobre, a visitar algún hospital, en fin. Y bueno, y a veces por ahí vemos entre la gente conocida, habitual de nuestra misa, caras nuevas, y es una prueba para nosotros. Felices nosotros si al ver una cara nueva se nos alegra el corazón y decimos: qué bien, fulana de tal, mira, después de vivir tantos años lejos, ahora está con Dios. Felices nosotros si vemos a fulano de tal y decimos: oh, después de haber hecho tanta maldad, qué hermoso, está aquí con nosotros. Qué felicidad si nos alegramos de que todos se acerquen a Cristo. Cuidado si nuestro corazón se agría, se envenena, se avinagra. Si decimos: ah, mira aquel mosquita muerta, después de haber hecho de todo, claro, aparece aquí. Se anda santiguando. Come santo y, como dicen por ahí, ¿no? Y a veces somos así. Y nos parecemos a esto de la parábola, ¿no? Porque, mire, mi amigo, usted trabajará toda la vida, el otro trabajará una hora, pero vamos a recibir un mismo cielo, un mismo Dios. Y si tenemos el corazón sano, qué alegría, que todos gocen de Dios. Aunque se haya salvado este porque en el último segundo rezó una Ave María, o se acordó de Dios y en un suspiro pidió perdón, felices nosotros si nos alegramos de eso. Si no nos alegramos, es que no entendemos a Dios. Nos parecemos, ¿se acuerdan esa parábola del hijo pródigo, del hijo que se fue, que el hermano mayor, que nunca se había ido, fue el único que no se alegró de la vuelta del hermano. ¿Dios paga a estos obreros la misma moneda? Es que el pago de trabajar por Dios es Dios mismo. Es Dios mismo. Y qué alegría sentir, desde niño Dios me llamó a trabajar en su viña. Qué hermoso haber gastado bien mi vida. Qué triste para los que vivieron lejos de Dios decir, malgasté parte de mi vida. ¿No es cierto? Qué triste que es eso. Qué lindo que se te pasen los años diciendo, estuve cerca de Dios, intenté amarlo, no me alejé de Él. Malgastar la vida lejos de Dios, como dijo el hijo pródigo, qué triste que es, qué triste que es. Los que trabajan mucho por Dios, que son los santos, los que han gastado y desgastado la vida como San Pablo por la gloria de Dios, claro que se alegran cuando ven que un gran pecador vuelve a la iglesia, que aparece de rodillas ante un sacerdote, que vuelve a entrar por las puertas de la iglesia como por las puertas del cielo. Claro que se alegran. Si ellos lo que más desean es la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios sino la salvación del hombre? Por eso yo me imagino a los santos recibiendo del patrón, del dueño de la finca, el mismo premio, y codeándose con los nuevos, con los que trabajaron una sola hora, diciendo, ¿viste qué maravilloso es nuestro Padre? Nos da lo mismo todos. A todos nos da el mismo premio. ¿No es maravilloso que nos ame así? Porque Dios, solo Dios basta. Como dice Santa Teresa, ¿no? Dios basta. Y basta tanto que estos trabajadores, quizás de una larga vida, como fue el cura de Ars, como fue San Felipe Neri, como fue San Juan Bosco, piensan, qué lástima que tuve una sola vida. Qué lástima. Me hubiera gustado tener 3, 4, como decía Santa Teresa, 1000 vidas para gastarlas por Él. Todos tienen que venir a la viña a trabajar. Todos deben ser invitados por nuestro entusiasmo, por nuestro compañerismo, por nuestra comprensión. San Felipe Neri, cuando era joven, andaba por las calles de Roma y así, con su gracia, su donaire tan italiano, iba diciendo, vamos a comenzar a hacer el bien. Y así sencillamente iba invitando a todos, aquel que trabajaba como artesano, aquel que trabajaba en la banca, aquella señora que cuidaba sus hijos, a todos. Vamos a comenzar a hacer el bien. Lo decía con una gracia, con una sencillez, con un entusiasmo que realmente muchos testigos dicen, con él comenzamos a hacer el bien. A trabajar entonces. Y si Dios nos permite trabajar y sufrir el rigor del sol, el rigor de la jornada, vamos, eso es un privilegio, eso es un detalle de amor. Como se dice por ahí, transpiré bien la camiseta, sudé bien la camisa por la gloria de Dios. Así, contemplando a Cristo, que forzadamente trabajó con el arado de la cruz, abrió la dureza de nuestro corazón y metió profunda la semilla de su palabra. Así, siguiéndolo a Él, firmes, con nuestro arado, atado a una estrella, abramos nuestro surco, sembremos nuestras semillas, que se viene la cosecha. La iglesia es el reino de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.